como cada noche estoy acá, respirando el velo del mar y tanto amor. No dio una luz como cada día, no es igual. Podré verme que no quedará donde no vi, donde no, como cada vida es tal vez el compartimento.